Un primer encuentro de actualidad local que nos lleva precisamente a recoger los actos que se van a celebrar en nuestro municipio de cara prácticamente a lo que va a ser la agenda cultural del fin de semana o, si cabe, del mes, porque vamos a hablarle de la exposición que va a acoger el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán durante todo el mes de diciembre. Las obras del pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera van a permanecer expuestas precisamente en este espacio. Vamos a poder ver nuevamente los ubriqueños, la obra de Agüera, durante todo el mes de diciembre. Una de las novedades, además, es ese espacio positivo en el que encontraremos sus últimos trabajos, y es que en esta ocasión, en vez de en el convento, lo podremos ver en el San Juan de Letrán. Vamos a conversar con el autor que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida a la mañana de Radio Ubrique, Antonio Rodríguez Agüera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, exponemos las obras, los últimos trabajos, con una exposición denominada Capricho, y lo hacemos en el San Juan de Letrán. ¿Importa, Antonio, dónde se expone, dónde uno expone su trabajo, su obra, o el lugar es lo de menos? Hombre, el lugar es lo de menos. La cuestión es que la gente pueda verlo y que haga sus comentarios y que el autor se entere los comentarios, porque en mi caso se aprende de todo, ¿no? Lo mismo lo positivo que lo negativo. De todas maneras, sí que tiene cierta preferencia por el convento, ¿no? La referencia del convento ha sido por el capricho mío de que cuando yo era pequeño, pues don Manuel Arneiro tenía allí la clase para los niños y estaba yo allí. Entonces, en invierno, el recreo era en el claustro. Y en verano sacaban a un patio donde había chino, le llevaban un chino. Y a través del tiempo digo, hay que ver que ha coincidido de que yo hago una exposición en el patio del claustro. Y entonces, a raíz de ahí, ¿qué tamaño hago? Pues vi los huecos de las columnas entre ellas, digo, pues aquí. Y las medidas, por eso son esas medidas en cierto modo grandes para mucha gente, pero mi intención era cubrir el hueco de columna a columna. Y recuerdo las exposiciones que he puesto allí dentro de mi línea, que no quiero decir ni que sean más buenas ni más malas ni más acertadas o menos. Allí lucían mis trabajos, ¿sí? Y lucían estupendamente porque les recordaba su niñez, ¿no? Sí, la verdad que sí, que la coincidencia de decir que aquí me iba a decir con 9 años que a través del tiempo iba yo a querer pintar y hacer una exposición en el patio aquel tan bonito. Y que en ese patio donde jugaba cuando pequeño con esos chinos, ¿no?, que decía, iba a albergar después pues esa colección pictórica, ¿no?, de elaborada por ti mismo, ¿no?, por tus propias manos. Sí, parece que la casualidad existe. Bueno, vamos a entrar en este nuevo proyecto que nos presenta, Capricho. ¿Por qué se titula así? Capricho porque la verdad que estos dibujos que voy a exponer, porque son una especie de dibujos, llevo muchísimos años después de hacer lo de siempre, el paisaje, el bodegón, el retrato, pues de vez en cuando las plazoletas que yo veía a la gente andar para arriba y para abajo y cogía el bolígrafo y hacía unos garabatos y unos monigotes, como algunos le llaman, Y llevo lo menos 40 años haciendo esos monigotes. Entonces, en San Juan de Letrán está el chaval este Rafael. Sí. Y me dijo, ¿por qué no pones aquí a Antonio? Digo, hombre, es que yo voy a procurar que sea en junio, julio, como todos los años. Hombre, pero aquí es que hay espacio, además el tiempo va a diciembre. Total, que me convenció. Y ya está la fecha cerca. De esto lo dijimos 6 o 8 meses antes. Y ya te digo que capricho porque son cosas que mucha gente dice que son cosas de niños y que eso lo hace mi hijo y que una cosa muy ingenua y muy, tal vez la ignorancia de mi juventud o de mi niñez, no lo sé. La gente tiene que llegar a su conclusión y el que le parezca bien como al que no. Exacto, cada uno que se formule la opinión que merezca, ¿no?, en este caso. Hombre, claro, porque aprendemos, como te he dicho, de los comentarios positivos y de los negativos también aprende uno. Sí, de tal manera, si alguno tiene acostumbrado a Güera, es a la experimentación. El trabajo un poco además también como fórmula para aprender, ¿no? Trabajar de manera constante y ofrecer cosas nuevas. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre Capricho, lo que nos llega ahora en esta exposición en el Letrán, y Vuelve a Amanecer, que pudimos ver el pasado verano en el convento? Pues sí, la verdad que mi ocurrencia para los títulos son algo raro, vamos a llamarlo. Que a Vuelva a Amanecer me lo pregunté yo a mí. Uh-huh. Entonces me salió la sugerencia de decirme, casi la más, otra vez, y Vuelve a Amanecer, otra vez delante del caballete, otra vez a la historia de intentar pintar, de intentar superarme. Y ahí surgió. Uh-huh. Y esa experimentación, sí, experimentar, trabajar y ofrecer cosas nuevas y superarse uno mismo, pero trabajando, ¿no? Que es la clave. Sí, claro. Mi lema es, si quiero aprender, es trabajando. Aún así, bueno, pues hemos tenido referentes a lo largo de toda, bueno, pues estos años de trabajo, que son muchísimos, ¿no? Porque ahora tiene ya 78 años. Cumplidos, ya podemos llamar 79, parece que yo también tengo ganas de cumplir años. Ya podemos decir que eres casi octogenario, ¿no? Pues bueno, la verdad que sí, que el tiempo ha pasado y aquí estamos todavía. Durante todo este tiempo, todo lo que aprendió, ¿todavía consideras que te queda por aprender? Hombre, eso no se pregunta, así que ya, el que quiera conocer un oficio se muere mil veces de viejo y deduce que no sabe nada. Lo que sabe es que no sabe nada. Como dijo el sabio, ¿no? De todas maneras, sí que, bueno, trabajando, ¿no? Y recibiendo esas influencias, por ejemplo, podemos volver al pasado. Hemos estado en el futuro y volver también al pasado. ¿Qué ha pesado más en tu obra, en tu manera de trabajar, Mateu? O por ejemplo, los impresionistas, ¿no? Van Gogh y todo, bueno, pues la escuela de impresionistas. Pues la verdad que yo posiblemente nací al tiempo que conocí a Piero de Mateo, al impresionista. Entonces en Ubrique había una persona llamada Francisco Peñas Corrales que me orientaba a la vez que hacía algo, y entonces los impresionistas fueron ya lo que me pincharon, entre ellos Van Gogh, porque hay que mencionarlo, porque mucha gente cuando yo pintaba en el campo y todo el resultado decían, Van Gogh, Van Gogh, por el colorido, por la forma de interpretar la naturaleza, y ya claro, el tiempo ha pasado, los años ya están aquí, y como quiero aprender y aprender, pues ahora me interesa Miró, y estoy intentando asimilar su trabajo, y también me ha gustado Goya, y ya sabes, yo es que por naturaleza soy muy inquieto en el sentido de aprender este oficio tan tan agradable de contactar con el dibujo y el color, vamos. No sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Qué queda? ¿Qué queda de esas influencias de Mateu, por ejemplo, en la obra de Agüera? Pues queda introducirte cada vez más y saber observar a la hora de pintar lo que estás haciendo, y entonces intentar mezclarte con la misma naturaleza, si es un árbol, si es una roca. No solo pintar el árbol, la roca, sino lo que hay detrás de eso, lo que la naturaleza te ofrece. Dicen que algunos que su salvación no es Dios, sino la salvación está en saber contactar con la naturaleza. Yo no sé, cada uno tiene su opinión, ¿no? Entonces, como yo digo muchas veces en un caso concreto, que pintar es otra cosa. Entonces, pienso que si me dicen, ¿y qué cosa? Que, hombre, si yo supiera, pues entonces, ¿para qué iba a pintar? Si ya yo sé. Tú es que sabes pintar. Yo pienso, si yo supiera, ¿para qué iba a seguir pintando? Haría otra cosa, ¿no? Porque si algo está claro es que Agüera sigue pintando, ¿no? A pesar de la edad, sigue acudiendo todas las mañanas a su estudio para, bueno, pues enfrascarse, ¿no?, en ese mundo y crear sus composiciones pictóricas. Pues la verdad que sí, que tengo la disciplina de un obrero, que a las 9, 9:30 aproximadamente, delante del caballete, a las 1, 1:30 comer, a las 3 delante del caballete, y a las 6 de la tarde, pues digo, bueno, pues ya está bien por hoy. Y espero que vuelva a amanecer otra vez. ¿No ves? Y vuelva a amanecer para hacer la misma rutina, vamos a llamarlo rutina, pero con la inquietud de hacer algo diferente. No es llevarla contra nadie de mis colegas, sino que mi intención es paladear otro caramelo, ¿no? Sí. Y eso de y vuelvan a hacer, bueno, una exposición que hice, que lo titulé Algo Diferente. Sí, también. Entonces, ¿verdad? En el propaganda quise poner algo diferente según mi trayectoria. Entonces me dijeron, ¿para qué? Entonces, tu historia, tú pones algo diferente. Yo decía, según mi trayectoria, no creyera a los colegas que estoy insinuando que hagan algo diferente. Yo conmigo. Otra vez, ya estoy un poquito motivado. Claro. Y no sé si me expreso. Sí, sí, sí. Atrás dejó, bueno, pues los paisajes impresionistas. Y ahora un poco el trabajo va más en torno a lo que es la búsqueda de la simplicidad, podríamos decir, ¿no? Con las formas, con los colores, con además también el estudio de la figura humana. ¿Quizás todo esto es lo que vamos a poder ver en Capricho? En esta exposición, sí, va a haber, sí, sí, era relacionado con el movimiento de la figura humana, pero en un sentido muy estricto, que no va a estar en cierto modo nada claro, pero sugerencia a la escena la verá todo el mundo. Y no hay nada concreto, pero sugerente al máximo. Luego también estoy preparando una posición que a veces me digo, si yo tan cerca una de otra te vaya a pasar de... Total, es que la tengo programada desde hace ya más de un año. Otra vez en el claustro del convento, por las medidas que te he dicho antes, no porque yo tenga el capricho de poner allí. Y va a ser otra cosa diferente, otro tema diferente. Así que gracias a mi voluntad, pues cada vez intento algo diferente a lo anterior. Eso no quiere decir que sea mejor ni peor. Claro. Encuentro en ese terreno... Perdón. Sí, sí, no, dime, continúa. Que yo me encuentro a gusto en este terreno y entonces si quiere uno ser feliz y en el trabajo pues hay que hacer lo que se te apetezca. Y como no estoy bajo ninguna batuta, nada más que la que yo dirijo, pues si se me apetece, alguien me dice interiormente, para adelante. Y ahí estamos. Claro que sí. Es la búsqueda incansable de lo diferente, ¿no? Se podría decir. Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, aún una exposición de lienzos en blanco que pintó sobre la marcha. Fíjate otra ocurrencia. ¡Qué barbaridad! Que eso también fue algo muy diferente, ¿verdad? Bueno, claro. No obstante, alguien me dijo que yo no había inventado nada, que eso lo hizo un pintor de cierta época. Bueno... Hacer su exposición en blanco y yo no sabía nada de eso. Otra vez casualidad. Claro. Y bueno, también a mí me gustaría recordar incluso en otro plano ya quizás, ¿no? Todas las obras que ha ido elaborando dentro de lo que es un poco pues el tema de la memoria histórica, ¿no? Por ejemplo, Barbarie, que la podemos encontrar en la nueva sala de exposiciones, allí se encuentra ubicada una obra importante, considerable, que realiza Güera y que creo donó el Ayuntamiento de Ubrique. Luego también estaba la desbanda, que además fue motivo de una exposición en el 2014, o incluso la obra que se fue para el tema de la Sauceda, en la Casa de la Memoria de Jimena, sucedió en la Sauceda, creo que era otro trabajo también importante sobre el tema de la memoria histórica, ¿no? Y es que un pintor tiene que tener memoria, ¿no? Y tiene que también, bueno, pues si le inspira, trabajar en esas temáticas. El cuadro de Sauceda me apoyé un poco en el cuadro que pintó Picasso, que tituló Masacre en Corea. Así que también hay un cierto apoyo con el cuadro de Picasso, aunque uno con otro hay correlación, pero el resultado pues cada uno es cada cual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es una temática también que ha plasmado, ¿no?, a lo largo de distintas épocas, a lo largo de los años, ¿no?, dentro de su trabajo. Sí. Temática, bueno, pues diferente, ¿no? ¿Encontraremos en esta exposición, en Capricho, algún autorretrato? Ah, precisamente he hecho una cosa, no pensando en ello, pero lo voy a poner. El autorretrato que me he hecho, he estado pensando, porque en cada exposición se me antoja que haya un autorretrato. Y empecé uno con idea de ponerlo para julio, mayo y junio, si es posible, en el claustro. Pero viendo el resultado y esta próxima exposición, quizás lo lleve. Sí, habrá, si no hay inconveniente por el que me está ayudando a montarla, lo pondré. Es pequeñito, es unos 14 por 18. Es pequeñito, es la cabeza nomás, pero yo lo estoy mirando ahora mismo y estoy preocupado, estoy medio asustado. ¿Por qué? ¿Por qué dice que está preocupado? No, por el resultado que me gusta, el resultado. Forma parte de esa misma línea de la figura, sí, realizada con rotulación. También coincide que está dentro de la línea, sí. Porque recordemos que Capricho está formada por una treintena de obras realizadas sobre un soporte de cartulina en A5, son obras de pequeño formato, y son figuras realizadas con rotulador negro y ligeros toques de color. Eso es lo que se ofrece en la información, ¿no?, que ha colgado en la web municipal sobre la exposición. ¿Es correcto, no? Sí, es correcto. Pues eso es lo que vamos a poder ver nosotros en el San Juan de Letrán. Por cierto que siempre expone en Ubrique, salvo en ocasiones muy muy contadas, alguna excepción, ¿no?, como últimamente sí que hubo una exposición internacional fuera de España, pero en contadas ocasiones siempre expone en Ubrique, no quiere exponer fuera. Porque posiblemente la comodidad de no... el transporte y... que no se me apetece, y si no se me apetece, pues teniendo mi pueblo, pues además tenemos la suerte ya en Ubrique, que viene muchísima gente de fuera. O sea que por el San Juan de Letrán, por ejemplo, pasan miles de personas al año, y de muchas nacionalidades y ciudades, y en el convento igual, así que para qué irse más lejos, ¿no? Claro. Estuvo en Nueva York, en París, en Roma. ¿Echa de menos esa etapa de juventud, de todo lo que aprendió? Cada cosa también tiene su tiempo, quizás, ¿no? Ay, a mí me gustaría estar otra vez en Venecia haciendo dibujos de la góndola. Tengo una nostalgia grandísima. Pero bueno, si no puedo volver ahí, ya estuve. Y luego Roma también, pero bueno... Pero Venecia, yo quisiera estar otra vez en Venecia un tiempo limitado. Lo recuerda con añoranza, ¿no? Con un poco de nostalgia, quizá. Sí. No sé si sería por el movimiento de las barcas, o la lengua, o los ríos esos que hay dentro de la ciudad. No sé. Que veo que allí hay un duende que puede inspirar mucho, por lo menos a los pintores y poetas y demás, esa serie de personas que hay viviendo esa vida tan bonita y tan extraña. Pero bueno, lo vivido está. Uno que es algo que se lleva a uno, ¿no? Sí. Bueno, dicen que Picasso era el pintor más prolífico de toda la historia, porque, bueno, pues no sé si era una barbaridad de pintura y de dibujo los que hizo. No sé si va en camino agüera también de batir récord en ese sentido, ¿no? Porque 78 años y sigue trabajando y continúa preparando exposiciones. Estamos hablando de Capricho, pero ya me está contando lo que va a preparar para la siguiente. O sea, trabajar y pintar, ¿no? Sí. Fíjate tú otra vez la casualidad. Resulta que yo esta última exposición que hice, me hice un autorretrato más o menos grandote. Entonces se me ocurrió hacer un poco de propaganda, simplemente la mirada, ¿no? ¿Lo recuerdas o no? Sí, lo recuerdo. Los ojos. Sí. Y ahora el otro día con un libro de pintura empiezo a pasear la hoja llega el mismo Picasso y dentro de su trabajo tiene al igual. Vienen exactamente lo mismo que yo hice. Los ojos nada más. Sin yo saber que existía ese cuadro y sin acordarme de Picasso, nada. Es coincidencia también, ¿no? También, hombre, son las influencias, ¿no?, que recibe uno a lo largo de su vida y, claro, pues llevan a tratar los mismos motivos y a experimentar las mismas cosas, ¿no? Pero la casualidad de los ojos solos. Y yo también, pues, bueno, que yo en cierto modo lo veo como una cosa extraña y muy casual. En fin, son cosas que dentro de la trayectoria ocurren similares a otras personas. Bueno, pues toda esa trayectoria y toda esa vida pictórica la vamos a poder nosotros ver en Capricho durante todo el mes de diciembre en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Por cierto, que ¿cuándo se inaugura la exposición? Porque sabemos que va a estar presente durante todo el mes de diciembre. ¿Se inaugura el viernes, el sábado? ¿En qué jornada? Es que mira, resulta que el sábado que yo te mencionaba antes, que está en la sala de exposiciones. Sí. Pues la va a montar. Y resulta que el viernes es fiesta, el sábado yo no sé qué, el domingo yo no sé cuánto, el lunes no trabajan la sala, y a partir del martes o el miércoles dice él que la va a montar. Así que en este caso, sobre el martes o el miércoles, ya el que vaya se encontrará la posición. Pero si dan el 1, el 2, el 3, pues aún no va a estar todavía colgada. ¿Me explico? Sí, sí, sí. La podremos ver entonces durante el mes de diciembre. Y eso a partir del 4 o el 5, me imagino, ¿no? Lo exacto. A partir de la primera semana del mes de diciembre, bueno, pues ya avanzada, nos podemos encontrar los trabajos de Antonio Rodríguez Agüera. Para el que nos esté escuchando y quieras invitar a que acudan, a que vean esas nuevas creaciones, a que, bueno, pues también no sé si te digan lo que les inspira, te cuenten, ¿no?, quizá lo que les parece. ¿Invitamos a los ubriqueños a que acudan? Sí, claro, claro. El que quiera ir, las puertas están abiertas. Y esperando la próxima, que por cierto, ¿nos puedes adelantar cómo se va a llamar? ¿O todavía? Todavía tengo dudas, pero va a tener correlación con el trabajo, sí. No es nada del otro mundo, pero también es diferente a mi trayectoria. Referente a mi trayectoria. No digo trayectoria de los demás. Muy bien. Pues habrá ¿me que explico estar, o no? Sí, sí, sí, perfectamente. Habrá que estar presente, habrá que estar además también muy pendiente de esa nueva exposición, que eso sí, esta vez será en el convento, ¿no? Sí, que yo todavía no he solicitado la sala o el espacio, porque aún me quedan que hacer varios. Entonces, una vez que yo lo tenga terminado, pues entonces solicitaré el espacio, y si puede ser, venga bien, y si no, por el año que viene o otra fecha. Lo que pasa en el claustro, a partir de agosto, septiembre, ya el tiempo no acompaña. Claro, va a ser. Ya esperemos que no haya inconveniente y se pueda celebrar mayo y junio. Pues, como otras veces. Exactamente, como en otras ocasiones, ¿no? Siempre en ese periodo tenemos la exposición en el convento de Antonio Rodríguez Agüera, y de manera excepcional estas Navidades, en diciembre, vamos a poder ver esa obra, Capricho, en el San Juan de Letrán. Antonio Rodríguez Agüera, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana. A ti, chiquilla, a ti, siempre a ti. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.